llegaron a. Se ponen como un toque, me enamora. Ese que a mí me pone mal, ese que me hace desear. Ella es celosa, aunque no lo diga. Una story junto, pa' que esté tranquila. Mala fama me hacen todas sus amigas. Sabe que soy suyo, ella es mía. No quiero otra tipa, si tú eres mi tipo. Sus ojos color rojo, con mi Jordan con vino. Ay, qué cabrona, se pone el conjunto que me enamora. Ese que a mí me pone mal, ese que me hace desearla. Cuando la noche cae, de mi mente tú no sales. Pase lo que pase, tengo las pistolas pa' que te relajes. Pa' que te relajes. Ay, qué cabrona, se pone el conjunto que me enamora. Ese que a mí me pone mal, ese que me hace desearla. Cuando la noche cae, de mi mente tú no sales. Y pase lo que pase, tengo la pistola pa' que te relaje. Pa' que te relaje. Al que te toque, tengo la lope. Agarra el palote. Ven, ven, si soy estoy hablote. Ven, ven, si tú quieras azote. Toma, toma, no te hagas la loca. Blanquita te tona, ella es mi loba. Toma, toma, no te hagas la loca. Blanquita te tona, ella es mi loba. Un besito de su boca es lo que me tranquiliza. Bueno, quedan pocas horas, no te vayas todavía. El momento, aprovechemos el momento. Cuando estemos solas, en donde conecto. Yo te voy a fallar, confía en mí. Yo te soy honesto. Yo solo estoy puesto para ti, mi amor. Ay, qué cabrona, se pone el conjunto que me enamora. Ese que a mí me pone mal, ese que me hace desearla. Cuando la noche cae, de mi mente tú no sales. Pase lo que pase, tengo la pistola pa' que te relaje. Pa' que te relaje. Este crom, el que se pone la gorra para atrás y en la cama te hace blan blan. Y Martín Vega en el beat, la partí. ¿Por qué vas a estar entendiendo?